Bueno, ya terminando este año los remates de cabaña, charlamos con Alfonso Monasterio. Alfonso, cada vez mejores los remates, ¿no? No te vayas, Alfredo. Sí, cada vez mejores, realmente impresionante. Vendimos una calidad de hacienda extraordinaria y vendimos lo que no existe en el mercado. O sea que estoy muy conforme. Bueno, nos dio unas manos bárbaras, un remate súper ágil y con una hacienda impresionante. Cuando vos decís algo que no encontramos en los remates, porque ustedes vienen vendiendo bru y acá tienen sangre de bru, porque Julian da eso, ¿no? Sí, no, te lo digo porque creo que realmente no se vende esta mercadería que son las vacas con cría y las vaquillonas de 270 kilos, toda la preparación. La vaquillona, bueno, hay esto en el mercado, pero no de esta calidad. O sea que creo que es ese tipo de mercadería. Después, por el resto de la hacienda que vendemos nosotros, siempre comparto que es hacienda muy buena. Porque a eso apuntamos. Y es original. Y es original. Y creo que eso es lo que nos ha dado la fuerza en la marca, ¿no? Y para hacer todas las cabañas con un éxito impresionante. Uh-huh. Alfonso, ¿a qué se debe que tengamos tan poco stock de hacienda, tan pocas vacas y tanta avidez por llevarse los toros? Contestámelo vos porque yo tampoco lo entiendo. Es una pregunta que no. Se hace todos los productores. Lo voy a preguntar a Alfonso. Tampoco, por el otro día lo venía pensando. Digo, ¿por qué puede ser? La única que me queda es decirte que la gente está apostando un tiempito más a invertir un poquito más y que está reteniendo más las terneras. Eso es lo único que te puedo decir, porque si no, no lo entiendo. O que el año pasado a lo mejor no pudieron comprar toros, se quedaron con... No, lo tomo más como una retención. Uh-huh. Porque han vendido, hemos vendido poco a ternera y lo tomo más como una retención de vientres, entonces le van a echar toro para vaquillona y creo que van a hacer un toro precoce para tener antes los servicios. Bueno, eso es bueno. Sí, eso es bueno. Por supuesto va a llevar 2-3 años hasta que podamos salir. Bueno, el otro día hablando con tu padre, él es más pesimista, él cree que va a durar más, pero bueno. Más optimista entonces. No, que va a durar más, digo, la recomposición del stock. Y bueno, qué sé yo, te digo 2-3 años, pero capaz que lleve más, pero vamos por eso, hoy capaz que con toda la, ¿cómo se llama? No me sale ahora la palabra, con todo lo que se está haciendo, la fertilización y con todos esos temas, creo que podemos llegar a adelantar muchos tiempos, así que me parece que capaz que vaya 3 años, por ahí 5 y mejor que sea así de ágil. Bueno, Alfonso, firme el mercado, ¿no? Vos que sí. Estás todos los días ahí. Sí, también firme, pero por lo mismo, podrán ponerle todos los pisos que quieran, pero no hay, no va a aparecer, así que creo que... El consumo es mínimo, entonces creo que le han metido esto, nos han metido pescado, pollo, chancho, ya no sabemos qué, pero seguimos comiendo carne, entonces Doña Rosa sigue comiendo carne y ella es la que marca, así que el piso lo marca Doña Rosa y el techo también, y por ahora la carne sigue comiendo. Ya que nombraste Doña Rosa, ¿cuántos años hace que no la Rosa no daba remates acá, sabes? 15 años. 15 y lo terminamos dando con un Bradford y con Pampa, y ahora arrancamos con Negro, hace 8 años con Julito, con 30 vaquillonas que nos compró en Bru, y tenemos este producto. Ajá. Impresionante. Bueno, te agradezco mucho, suerte, y el viernes remate, ¿no? El viernes de vuelta y terminamos la campaña en Chávez, así que muchas gracias y espero terminar con éxito. Gracias. ¿Listo? Gracias. Gracias.